15 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 14 grados 7 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Macri dijo que votaría a Massa. El jefe de gobierno porteño opinó que en caso de tener que votar en provincia en las primarias, se inclinaría por el intendente de Tigre, con quien aseguró que hizo una apuesta a futuro. Sin embargo, aclaró que el planteo fue solo un hipotético y que jamás viviría en la provincia de Buenos Aires porque está llena de negros. Holanda lanza a las escuelas Steve Jobs. A partir de agosto, el país europeo tendrá 11 establecimientos que utilizarán el iPad como sustituto de libros de texto y pizarrones. Además del uso de la tablet de Apple, estos colegios también se caracterizan por tener libertad de horarios y diferentes grados con los que elegir qué se quiere estudiar. Se espera que de estos colegios salga una nueva y perfeccionada generación de garcas y militantes del Partido Liberal Libertario. Destruyen una pirámide para hacer departamentos. Uno de los 12 monumentos del complejo arqueológico El Paraíso en Perú fue destruida y luego quemada por un grupo de vándalos que aún no han sido identificados por la policía. Los arqueólogos responsabilizan de la destrucción a dos inmobiliarias que buscan construir en esa zona y solicitaron resguardar el lugar declarado patrimonio cultural hace 10 años. En otras noticias, el gobierno de San Luis destruyó varios departamentos para construir una pirámide. Los médicos de Mandela desmienten que esté en estado vegetativo. Los médicos que tratan al expresidente sudafricano desmintieron que esté en estado de coma inducido, según un comunicado de la presidencia. Las autoridades rechazaron de esta manera las informaciones publicadas ayer por la agencia de noticias francesa AFP, que citaba documentos judiciales presentados por la familia ante los tribunales. Sin embargo, sí se confirmó la última voluntad de Mandela, la cual sería armar un proyecto musical junto a Charlie Alberti y Zeta Bosio. 18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 14 grados 7 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.